Puel Mapu, un brutal y violento desalojo se vivió en el Lof Kemkientreu, en las cercanías del Bolsón, Río Negro. Las fuerzas represivas de Argentina atacaron el pasado viernes 24 de septiembre, dejando como resultado decenas de detenidos, entre ellos un niño de 8 años. Asimismo, destruyeron y quemaron Ruca y construcciones. A continuación, escucharemos el testimonio de Romina Yones, integrante del Lof Kemkientreu, desde afuera del destacamento de Cuesta de Ternero. Mi nombre es Romina Yones, soy parte de la Lof Kemkientreu. Soy una de las personas que fue sacada el día viernes en la primera entrada que hizo la policía de Río Negro junto a los fiscales Arrien y Sendón. Bueno, contarles un poco la situación. Nos encontramos aquí afuera del destacamento de Cuesta del Ternero porque desde el viernes que están nuestros lamones que quedaron en el territorio, resguardando el territorio, están siendo perseguidos, están siendo hostigados. No nos dejan pasarle comida, no nos dejan pasarles abrigos, se llevaron todas nuestras cosas, se llevaron ropa, se llevaron frazadas, colchones, nos dejaron sin nada. Y hoy están haciendo realmente, están torturando a nuestra gente, se están violando todos los derechos humanos a los cuales debemos tener garantía todas las personas que habitamos en estos suelos. Y se están violando todos los derechos humanos. Estamos haciendo responsable a la fiscal Sendón, al fiscal Arrien, al fiscal adjunto Trocha, pero también estamos haciendo responsable a la señora Arabela Carrera y a todo el gobierno de Río Negro. Claramente es un gobierno anti-mapuche, amigo de los empresarios. Aquí hay mucho poder empresarial en este lugar. La cara visible de todo esto es el señor Rolando Rocco, pero detrás de él hay todo un poderío que maneja, yo diría que el mundo, como lo es Benetton, como aquí en la Argentina lo es Mañeto, como lo es el grupo Clarín. Entonces estamos luchando con un poderoso, entonces necesitamos el acompañamiento de todos nuestros pulamuen, de toda la gente consciente, porque hoy aquí se está dejando a la intemperie con todo tipo de vulnerabilidad a nuestros lamuen, que hacen 2-3 días que no pueden comer, que no tienen abrigo. Está la policía en la montaña con fusiles, con miras, persiguiéndolos por la montaña. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que haya un muerto más. Un muerto más por luchar por la vida, por la integridad de todos los seres que vivimos en estos territorios, por el agua. La realidad es que estamos haciendo un llamamiento urgente a la gente que se pueda acercar a este lugar. No nos vamos a mover de acá hasta que nos dejen pasarle comida, hasta que nos dejen pasarle abrigo a nuestros pulamuen, que están siendo dignos en el territorio. No son ningunos delincuentes, no somos delincuentes, simplemente estamos luchando por lo que nos robaron hace más de 130 años y el Estado argentino y los estados provinciales, los gobiernos provinciales nunca se hicieron cargo. Entonces nosotros tenemos que tomar la acción directa de volver a los territorios, de recuperarlos, y no es que está en manos de un pobre campesino que tiene un par de animales, está en manos del gran poderío mundial. Entonces eso es lo que queremos hacer saber a la sociedad en general, que necesitamos el acompañamiento. Agradecemos también a toda nuestra gente mapuche, a la gente consciente que se ha acercado hasta ahora, y bueno, y pedimos que se sigan acercando, porque la decisión es que hasta que no sepamos, no dejen pasar, aunque sea a un grupo, a dejarle mínimamente alimentos y abrigo a nuestra gente, nosotros no nos vamos a mover de acá.